Bueno, entre que los chavales de Hora de Locos han acabado un cuarto de hora más tarde y que yo me tengo que pirar a una espicha. Picha, picha. A una picha. A una espicha. A comerse una picha. Exactamente. Pues vamos a hacer lo que hacía tiempo que no hacíamos, que es una hora Tolf Express. Chú, chú, chú, chú. Hacía tiempo que no poníamos esta sintonía. ¿Qué significa una Tolf Express? Que si lo escucháis en podcast no va a haber ningún problema porque va a estar editado, pero aquí en directo vamos a hablar todo el rato sin poner canciones. Como cuando follan los conejos. Exactamente. Una cosa que parece fácil, pero es muy complicada porque supone nada más y nada menos que estar aquí... Pues una media hora sin ir al baño mientras bebemos cerveza y ya llevamos, mientras esperábamos aquí porque acabas en el programa anterior, pues unas dos o tres. Sí, sí. No, Jorge, ¿qué tal estás? Que estás muy callado. Yo de puta madre hoy. Pues bueno, vamos a poner la primera canción. En este caso vamos a aprovechar también para poner canciones largas porque total, como aquí no suenan, pues no, claro, no pasa nada. Es que no cantamos nosotros. Exactamente. Vamos a dejaros con Iron Maiden y Dance of the Dead. Dance of the Dead. Time gets away. Impresionante, impresionante. Muy buena. Canción. Vaya cancionaza de la hostia de Dawn of the Dead. No me extraña que... increíble. Voy a abrir otra cerveza. Bueno, vamos con el primer bloque de actualidad musical. Y dado que la semana que viene vamos a ceder nuestra hora de programa a nuestros compañeros de Asture Score para que hablen de sus cosas, de bandas sonoras y tal, creo que van a hacer un especial Halloween. Nuestros compañeros más negros. Yo cuando sentí lo de... Sí, además todos, porque está Eduardo también, que está más moreno que moreno. La Virgen. Parece que trabaja el sol, Julio, ¿no? Iglesias, sí. Yo cuando dijiste lo de Score, tío, ¿Pensaste en otra cosa? Sí, me hice ilusiones. Dije, yo tengo que venir a ese programa. Asturescore, que son putas asturianas, ¿no? Con cum, ¿no? Claro, sí, sí. Asturcum. Ya les pondré esta entradilla para cuando empiece el programa. Recuerdo, Franco. Especifica. ¿Qué ¿Bien? Franco? Franco el negro. Ah. Venga, pues dado que la semana que viene no vamos a estar nosotros en antena, vamos a hacer un mini repaso de lo que va a venir en San Mateo, de los conciertos que vamos a tener aquí al lado a 24 kilómetros. Pues empieza el viernes 12. Ah, nada, estamos a escasos 10 días de que empiecen los conciertos. Hay pues dos escenarios, uno creo que es gratuito y otro es pagando. Desde miedo. Es lo que hay. En el gratuito, el viernes 12, actúa The Original Waiters, Sound of System y La Noche Reggae. Los Original Waiters. Sábado 13, el Festival Hip Hop, con Hip Hop Jam o City. A ver, es un poco mierda este. Hip Hop Jam o City. Vuelve a repetirlo. Me encanta. Hip Hop Jam o City. Joder, ahí, ahí. Hip Hop Jam, que es jamón. Y City, ciudad. Y Jam es jamón, sí, sí, de hecho sí. El jamón de la ciudad con Hip Hop. El translator no lo hubiese hecho mejor, ni está mejor. Fijo que no. Pero los primeros que dijiste, los waiting, ¿qué? De orígenes Wailers. Ah, te entendí, waitings. Ya está cerca yo ya. El domingo toca Paula Rojo y Alberto García. Uf. Paula Rojo es la que toca la bandurria, ¿no? La bandurria. No sé si la mandolina es o el ukelele, joder, el ukelele. Es la chica del ukelele. El lunes es para mí el mejor día. Toca los Stormy Mondays, Alexander en Grey, los Moscovitas y Toli Morilla. De Grey, ya hemos hablado de ella alguna vez aquí. Sí, señor. La hermana pequeña de Sasa Grey. Sasa Grey. Esa misma, la ex enfermera vilesina que canta muy bien. Ajá. Los Stormy Mondays, yo los conocí tocando, eran la banda que acompañaba a Willie Nile en los conciertos que dio por Asturias. Toca muy bien. Y bueno, popularmente son conocidos. Tocaron con más gente. Son así del palo de Springsteen. Pero son conocidos porque participaron en un concurso de... había dos canciones que iban a tocar en la estación espacial. Anda. Era un concurso así por votación popular. Y finalmente la de ellos fue una de las elegidas. Joder, qué bueno. Una canción que sonaba así. Yeah. Y ahora manos arriba. Si fuera extraterrestre, querría tomar una cerveza con ellos. Está bien, ¿eh? Me mola mucho. Es divertida, sí, era... canción de buen rollo, ¿no? Sí, era... De hecho, creo que era para despertar a los astronautas en la estación espacial. Y la verdad es que está bien para despertarlos, habla del tiempo en el espacio, ¿eh? Eso el primer día, la primera semana, el primer mes. Luego ya es una putada, tío, porque sí, es repetitiva. Tío. Cuando llevas 4 años en el espacio se hace muy cansino, Jorge. ¿Qué me vas a contar a mí? Ya te digo, está todo pegañoso, ¿no? Pues eso, toca Stormy Mondays, Alexander Grey, de Moscovitas, y toca Toli Morilla. ¿Quién es Toli Morilla? Toli Morilla es, toca muchas veces por aquí. Hermano de Tony Manero. Pues son hermanos, ¿no? Es aquí un rollo incestuoso. Toli Morilla, hicimos un concurso, pues igual hace ya 10 años, para en el programa de Asbury Park, el programa de Gonzo, en esta misma radio, sorteando una entrada para el concierto de Springsteen en Madrid. Y curiosamente, no fue en el programa de radio, una fiesta que hizo el programa de radio, y le tocó a Toli Morilla. Míralo. Y fue mi compañero en el alza. Anda. Y la verdad es que es un tío muy majo, toca así folk, folk en español, y su último disco, que yo tengo en casa comprado, es una versión en asturiano de canciones de Bob Dylan. Anda, míralo. Es un disco muy curioso, no sé si conocéis la canción de Hurricane Carter. Sí. De Bob Dylan. Sí, sí. Pues esta es la versión que hizo Toli Morilla. Mm-hmm. Del piso de arriba vieron Patty Valentine. En un charco de sangre topa le encargao. Estoy en la de Dios, mataron los actores. Y ahora viene la historia de Huracán. Lo me que la Jay mandó en Chirona. Por tal vos tiene un bicho él. Na tren al de yo, pero él podía ser del mundo un campeón. A mí una canción así en el bable y es que no puedo evitar reírme. Es un disco curioso, ¿eh? La verdad es que está muy guay. Si te gusta Bob Dylan, pues... Está gracioso, sí. Sí. Aparte, bueno, para grabarlo tuvieron que pedir permisos al propio Dylan o a su representante. ¿Y lo oyó Dylan? Bueno, no lo sabes. Te contestaron, ¿no? Que sí, pero no te contesta el propio Dylan. Te contesta su representante, te dio el tal. Yeah. Se lo mandaron... Aparte, no pides permiso después de hacer la canción. De hecho, creo que le mandabas la canción... Para que la mirara. Directamente ya eso, a ver si permitía... Permite publicarla, ¿no? Está bien. Pero bueno, ese día está bastante bien. Al siguiente toca Xera y Kila. De miércoles Toquiño y Baudí. Después Profesor y La Joa y los Fromding Rots. Joder. Bombino. Xera y Kila, eso me suena a nombres de... putas. Hostia. Pero seguro que cantan muy bien. A mí me suena a manga. Bueno... Podrían ser claro, perfectamente los Caballeros del Zodíaco. El tema es la mente de cada uno. Claro, claro. De viernes toca Vuelta Abajo y Los Abandeños. Eso sí que me suena mal. Me suena a grupo de estos de pueblo. Coño, Los Abandeños, ¿no conoces a Los Abandeños? Los Abandeños, hostia, esos son de música de pa' viejos, ¿no? Más o menos, sí. Aparte en el grupo son de estos que son 25 ahí tocando, que no, tocan a poco a la hora de repartir la pasta. El sábado 20 toca José Mercé y Orquesta, el domingo Coti. José Mercé, mi madre. ¿Qué Coti? ¿Qué Coti? ¿El que hay? El que tengo aquí debajo. Coti, Coti. Y después de los conciertos pagando, hablaremos ya... Pues, eso hay que pagar, por eso. No, estos son esos los gratuitos. Ah, vale. Los pagando pues ya son cuando viene... No le haces ni puto caso a Javi cuando habla, tío. No, es que la cerveza hasta que hemos traído... Los pagando son pues Víctor Manuel, que ha dado dos conciertos, de esto junta gente, viene entre los invitados viene Rosendo. Yo tengo entrada para el sábado. De domingo toca Dani Martín. ¿Se acabaron las entradas? Sí, ¿no? De viernes sí, de sábado no lo sé. De sábado yo la cogí hace poco, ¿eh? ¿Ah? No, pues igual molaba. Pues si quieres yo voy con mi tío. Vale, vale. Toma nota. De domingo Dani Martín, de lunes Los Ruidos, Kiko Veneno y Los Enemigos. Kiko Veneno, me mola a mí Kiko Veneno. Sí, sí. Y Los Enemigos también están bien. Sí. De miércoles toca Willy Naves, Iván Ferreiro y Lori Meyers. Es una noche así de... De espanto. De espanto, sí, señor. Yo no lo hubiese dicho mejor, Jorge, lo has clavado. Del miércoles toca Nacho Vegas, Cartalans y Carlos Sadness. Nacho Vegas está Nacho muy bien. Vegas está guay. Está muy bien, aparte bueno. Amigo de esta radio. Jueves 18, Dance Mateo, Alexandra Stant, John Pudley y Diego Miranda, que no tengo ni puta idea de quién son. Dance Mateo, eso suena chiquito. Suena chunda chunda, sí, sí, tiene mala pinta. Chundanabos. El viernes toca Extremoduro, viernes 19. Ah, es verdad, Extremoduro. Sábado hay un como un festival de heavy y tocan Bad Religion, Super Suckers. Super Suckers, mola. Imperial State Electric. No lo escuchaste en tu vida, pero te gusta el nombre. Sí. No Fun at All, Desacato y Acid Mess. Vamos a... A Desacato. Estos ya los estudiaremos en el próximo programa y os pondré algo de cada uno. Guay. Domingo Morrigans, Hombres G y Duncan Du. ¡Ay, madre, Hombres chaval. G, guay, tío. Y Duncan Du, chaval. Uh-huh. Están más viejos ya que... Volvieron hace poco. Están más arrugados que mis huevos ya. Reunificación. Y el lunes el gran Sergio Dalma. Mi madre. Hostia, ese tío es... Inmortal. Inmortal, tío. Bailar pegados no es bailar. Dicho así, han metido un poco de miedo. Sí, vamos a me poner... estaba mirando. Vamos a poner un poco de música de la buena. Vamos a dejaros con Caso Miso y... Ahora que no miento. Al final mentía, ¿no? Al final mentía. Esto ha sido caso... el final, tío. Caso omiso. Vamos con la sección de Jorge. Honey. Quiero ir despichas. Si agilizas un poco, empiezas a... Ah, no, es que... Estaba esperando que siguiera la canción. Son las 8 y 26. A ver... En nada llega el grupo de mofas. Tengo dos noticias y rápidas, paisanos, además, ¿eh? Paisanos. Bueno, pues hay alguna que está bien. ¿Qué lo harías, Jorge? Bueno, tengo dos noticias nada más. ¿Cómo se están oyendo, Jorge? Y que me atasco. Una mujer la meten 6 meses en la cárcel. por arrollar a un policía. Joder, ¿a qué os suena eso? A ver. A que pilla puntos para... No fue directamente. Yo, según leí el titular, no leí noticia, fue por agredir a un policía y darse a la fuga. O sea, sí, lo que hizo Esperanza Aguirre. Exacto. Sí, no sé si agredió, pero darse a la fuga sí. Hizo un SP. Son 6 meses. Así que bueno, vaya calculando. Depende de quién seas. ¿Tú crees que le quedará bien el traje de rayas a la SP? Mejor le quedarían un par de hostias vendadas. Ya, pero va. Ya que no puedes. Y hoy se jugaba a un bombero que se negó a hacer un desahucio de una mujer de 85 años. ¿Desde cuándo los bomberos hacen desahucios? Le demandaron. Desde que los obligan, sí. No jodas. Sí. Uh-huh. Y él se negó. Y entonces ahora tiene un juicio por... Qué fuerte. Pues hay unos cuantos que se negaron, por lo menos en Asturias, ¿eh? Sí. Este no me extraña. ¿Pero qué es Asturias? No, no, este creo que fue en Madrid, ¿no? Entonces seguro, o sea, me imagino que esto lo lleve la comunidad y sea... Esperanza. Lo que te quieran aplicar, sí, porque aquí en Asturias yo sé que se habían negado los bomberos. No, pero ¿por qué tienen que hacer? Tío, es que cojones tienen que hacer los bomberos. Me imagino que tirar la puerta abajo. De nuevo, creo que tenía que cortar una cadena. Con la cizalla, sí. Bueno, eso. Y, o sea, que se abrió cerradura, ¿no? Y él dijo que no y entonces... No creo que esté entre sus obligaciones como bombero cuando... No, a ver, se supone que tienen que estar para socorrer a la gente, no para joder a la gente. Eso fue el argumento que dieron en Asturias, por lo menos, diciendo yo no me... Claro. No me hice bombero para esto. Claro. En el curso de bombería no ponía eso. Solo faltaba que entrara y en vez de que coger a la paisana en brazos y sacarla tranquilamente, le pegara dos hostias allí y dijera, soy policía. Y le pusiera a cuatro patas. Bueno, hombre, a cuatro patas. Esa es la canción que cantaba. 5 años, este recuerdo. Es verdad. A fiesta le vale cualquier cosa. Teniendo sexo. Está reseco ya eso. ¿Más noticias o ya acabaste? Es lo que tienes que decir. No me era. Ya está. Para hacerlo rápido hoy, joder. Joder, macho. ¿Qué quieres hablar de Puyol? Venga, habla un poco de Puyol. Que Puyol, no hablo castellano. ¿Que se está cayendo España, cachos? ¿Qué quieres que te hable? No sé, tío. De lo que tú quieres. Los 200.000 euros que... Mira, ¿sabes lo que más me... Me parece más grave a mí del caso Puyol? Sí, que dijera mierda a la mujer de él hoy. No, que se supone que, bueno, por mierda. Informaciones que publica Interview y que publica todo el mundo, es que yo lo tenían controlado desde hace 20 años y era un rollo de presión para... Pero me cago en Dios. Lo dijo, el Vallejo, el de Podemos. Sí. Que él iban a hacer eso y Felipe González cortó, hizo un cortafuegos. Sí. Joder. A ver, esto hay... Una corrupción generalizada en todo el país. Por cierto, hablando de Podemos, ¿escuchasteis esto? Esto es una intervención que cortaron a Pablo Iglesias. Sí, lo vi. Ah, hoy en sí. Es hoy no, bien. Bueno. Sí, el otro día. Sí, el otro día. Vamos a poner lo que tenemos aquí, el corte. El presidente habla a su micrófono. Parece que ha dicho señor Iglesias. Muchísimas gracias, señora Pacán y señor Balas, por su exposición. Antes, cuando mi compañero de grupo, Javier Conso, intervenía y definía la actitud de la Unión Europea como la de haber apoyado un golpe de Estado, un miembro de esta comisión le llamaba español stalinista. Para no caldear los ánimos, diré que no tengo la más mínima simpatía ni por Joseph Stalin, ni por el señor Putin, ni por el señor Yanukovych. Pero ¿qué quieren que les diga? La Unión Europea apoyó un desplazamiento de poder ilegal en Ucrania y apoyó un gobierno que tiene en su seno a miembros de un partido neonazi. Esto no juzga la opinión de quien lo dice, estos son hechos. Y no es nada extraordinario en política exterior que se apoyen golpes de Estado. Como ustedes saben, uno de nuestros principales aliados, los Estados Unidos, llevan apoyando golpes de Estado desde la teoría del dominó, pasando por la doctrina Truman, la diplomacia de Kissinger o los casos recientes de Honduras o Egipto. Yo creo... No me lo puedo creer. El anterior orador ha intervenido un minuto y medio. Así lo cortaron, exactamente. Voy a hacer lo mismo con Jorge. Cuando no me guste lo que estoy diciendo, le bajo el micro y a tomar por el culo. Pues eso. Muy heavy, ¿eh? Que muy heavy. Sí, a ver, es el... Aparte, es que son verdades como puños, o sea, sí, te guste o no. Pero jode. O sea, puedes poner a Putin como el mayor cabrón del mundo, no digo yo que no lo sea, pero en Ucrania el gobierno estaba elegido y tú apoyaste a los que dieron un golpe de Estado y punto. Y además son neonazis. Metiste palos en un avispero y ahora el avispero está mucho más revuelto y te quejas, bueno, no sé. Estaban hablando que la Comunidad Económica Europea, bueno, Europa todo, tiene... Decimos en Ucrania, en Siria, en Egipto, en todos los lados, o sea... Para el invierno tiene un... ¿cómo se llama? Hicieron una cosa por si Rusia cortaba el suministro de gas. Es como, no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos lo dijo, no sé si fue presidente, igual fue Kissinger, no lo sé, que decía, el problema no es que sea un hijo puta, sino que no es nuestro hijo puta. Uh-huh. Y así funciona, o sea, el tema no es que sea una dictadura o no sea una dictadura, el tema es que te apoye o no te apoye, entonces cuando te la tienes que cargar o no te la tienes que cargar. Y es que el rollo que pensaban que Rusia estaba muerta. Y encontraron un presidente con dos cojones que les importa una mierda. Putin... Vale, ¿usted tiene armas nucleares? Sí, póngalas en la frontera, no tengo problema. Yo también las tengo. Exactamente. Sí, y gordas. No, es que... Pero es que parece que Rusia... A ver, Estados Unidos, el rollo era que pensaba que Rusia ya no existía, joder. Sigue, sigue. No, ¡viva Rusia! Pero sí, yo estoy en contra de Putin, pero me parece que tiene dos cojones, sí, señor. Ah, Rusia, Rusia, la la la la la la la la la la la la. Y hasta aquí la sección política de hoy. Tanto Rusia a mí me hierve el corazón. Me gustaría, yo es que también me siento... Vodka, quiero un vodka. Me siento español y por eso vamos a dejaros con los Lendakaris muertos. Lendakaris. Y su canción, Gora España. Gora. Gora. ¿Qué os ha parecido la canción? ¿Qué os ha parecido? Muy buena. Soy español. Vamos con una sección de cine. Más cine, por favor. Más cine. ¿Qué noticias os traemos hoy? Pues que van a hacer un remake de una de tus películas de culto nistal. ¿Cuál? Rescate en Nueva York. No jodas, tío, pero no puede ser. ¿Otra vez? No puede ser. Bueno, otra vez. ¿Pero con el mismo protagonista? ¿Con el Carl Russell? El Carl Russell no está para meter ya canastas desde el otro campo. Ya ni para dar saltos, el pobre. Dicen que igual sale de cameo o haciendo de mentor del nuevo, de cosas así. Buah. Pues ya pueden hacerlo bien, porque... Oh. No. Snake Plissken, solo hay uno. Snake Plissken, solo hay uno. Pues... ¿Y quién la dirige? ¿Quién sabe? De hecho, ¿sabe algo? De hecho, no. Dicen que igual tiene un equipo. Que va Snake Plissken con un equipo estilo Guardianes de la Galaxia. Igual le pone un castor parlante. Tiene récord de taquilla, ¿no? Los Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia está muy bien, ¿eh? La verdad es que es... Sí. Sí, sí, sí. No, pues tengo que ir a verla. Merece la pena verla al cine. De protagonista para hacer de Snake, se habla de Charlie Hunnam. ¿Charlie qué? Hunnam. ¿Quién es ese? Ese es el de Hijos de la Anarquía, no sé si veis la serie. No. Pues es el que hizo Pacific Rim. No. Ah, sí. Que rumorearon de mano para hacerlo de Sombras de Grey y después renunció. Ah, es ese pavo. El protagonista de la tenía que salir, claro. Pacific Rim. Tuvo que salir desnudo y entonces ahí perdía. Sí, no, voy a tener no aceptó el papel. Una manada de cuarentonas intentando follarme y paso. Nah. Y si no es ese, dicen que va a ser John Brennan, que es el que hacía de Shane en Walking Dead. Shane era el malo, ¿no? El colega del que, colega se, que se follaba a la mujer. Exactamente. Casi, pues, la verdad sí, tiene más pinta de... Sí, sí, de matón, de, sí. De hijo puta. De macho. Sí, pero no me convence ninguno. Nada, esto de los remakes es todo así. De hecho, van a hacer remake. Bueno, remake no, van a hacer un reinicio de Underworld. ¿Eh? Otra vez. Que pues es una película. Tres o cuatro. Pues sí, o sea, pero se me comí yo todas las películas ya. Te las comiste el otro día, de hecho. Las pelis me molaron, la verdad, pero entretenidas. Me dieron dos días. Pero es que son de, o sea, son muy recientes. De hecho, sí. La última debe ser de hace 3 años. Pero sí, hay una precuela, ¿no? Hay una. Ahí está, sí, la película, precuela, la precuela, hicieron secuelas. Y otras dos por hicieron encima. Todo y ahora vuelven a hacer la primera película, vuelven a repetirla, un reinicio con otros actores. Joder, qué chulo. Madre de mi vida. Como se les había agotado ya el filón, pues dicen, la volvemos a hacer otra vez. No sé. Es un. No sé, tan reciente... Es un rollo sacar pasta. Putos enfermos. Esto así. Vamos a ver, dentro de 100 años igual, o 100 o tal, volveré a hacer un remake de la Guerra de las Galaxias desde el principio, fijo. Pues esperemos que no repitan, porque fijo. Ya jodieron, bueno, ya jodieron la saga. Si está muerto George Lucas, igual no. George Lucas ya no tiene nada que ver, ese es entendido de... Ay, o sea, no, lo vendió todo. Es verdad. Bueno, pues De todas maneras, bueno, hay mucho... Mucho friki con eso, pero lo hicieron con Star Trek. Star Trek, la que hizo Abrams, que es precisamente el que dirige ahora las de la Guerra de las Galaxias, lo que hizo fue... Empezar de cero, ¿no? Sí, contó la historia de cuando ellos eran chavales, metió un rollo de viajes en el tiempo, y entonces todo lo siguiente como que cambió. Y entonces como cambió, ahora sigue con los mismos actores haciéndolo desde el principio. Verdad. Bueno, tengo una noticia de la Regreso al futuro. Sí. Una de las fechas que pone en el futuro es hoy. ¿Es hoy precisamente? Sí, señor. ¿Y qué pasaba? No, a ver, eso fue lo que vi en el Twitter. ¿Pero dónde? Salía la noticia. Cuando viajaba al futuro con los patinetes. Ah, vale. Yo ya lo vi muchas veces eso y después no eran fechas faltas, eran todo fakes de internet, ¿eh? Pero sí que anda por esta. Igual viajaba al pasado, era. Él estaba en el 85, viajaba al pasado en el 60 y pico, y viajaba al futuro el 2014. Sí, sí, pues, 2014 era la polla. 2014 ya. Debía ser la de sí, Dios. Sí, naves con polla por los aires, la de Dios. No sé qué futuro te imaginas. Tengo una mente de Dios. Es lo que le gustaría un presente así. Estoy desequilibrado. Llamen a los antidisturbios. Con mordazas. Más novedades. Van a hacer Scorsese llegó a un acuerdo con la HBO para hacer una especie de precuela de Shutter Island, pero en forma de serie. De todo lo que pasaba en el sanatorio este, que era una isla al lado de Nueva York, antes de lo que pasó en la película, ¿no? De los experimentos que hacían con DiCaprio, que salía ahí haciendo. Sí, no sé si solo con DiCaprio, me imagino que DiCaprio no salga en la serie, sino bueno, experimentos con pacientes, si de no lobotomías, de tal. Suena a lo que están haciendo ahora con American Horror Story, que es una. Lo están ambientando en un manicomio la última temporada, y suena una cosa parecida. Nunca vi esa serie de American Horror, está guay. Yo me quedé en la primera temporada. Empeora la segunda. La primera a mí ni siquiera me gustó, me costó acabarla. No la sé de que Dios. Salió una tía con unas peras del copón. Sí, pero. Y estaba la Jessica Lange, ¿no? Se llama la de. Sí, es lo que llamaba de la serie. Sí, a mí es lo que me llamaba la atención. No, pues a lo mejor la había un. O sea, es un rollo de fantasmas, de tal. Pero hay una que sale de chacha. Sí, ya, también estaba buena. Tú dices la vieja, ¿no? Que la que era sirvienta de la casa. No, eso lo dices tú. Ahí, sin destripar nada de la serie, aparece en su forma vieja y en su forma joven. Oh. Yo prefiero la joven. Sí, sí. En fin. Bueno. Y como no todo van a ser películas de superhéroes, remakes y precuelas, también vamos a decir que están haciendo dos películas sobre científicos. Oh, locos. Científicos locos, no, científicos reales. Oh. Una es The Imitation Game, que es una película sobre Alan Turing. Ah, ¿sabes quién es? Sí, sí, el del experimento de Turing. Sí, sí, lo sé, pero no me acuerdo ahora mismo. Pues es, debería saberlo bien. Porque es uno de los padres de la máquina, informática. ¿No? Es una máquina de una máquina que hizo o algo es así. Es uno de los padres de la informática. De hecho, se rumorea, no se sabe si es cierto o no, que el logotipo de Apple, el logotipo de la manzana mordida, viene por él, porque este hombre era... Era una máquina que calculaba o algo así, ¿no? Lo que sí, más o menos, ¿no? Y fórmulas de computación y tal. Fue eso. El padre de los primeros ordenadores. Era homosexual. Le cogió... Como Nish. No, tu puta madre. Le cogió la época mala en Estados Unidos, el macartismo y toda esta historia. Y lo obligaron o a ingresar en la cárcel o a hacerse una castración química. No jodas. Sí, sí. ¿Y qué eligió? Eligió la castración química y acabó suicidándose. No te jodes. No, comiéndose una manzana con un cianuro. Una manzana envenenada a lo Blancanieves. De hecho, por eso rumoreaban que el logo de Apple, de la manzana mordida, venía por ahí. Ahora ya sabes. Cuando tienes el ordenador al lado... Yo ya no lo soy de Apple. No, yo tampoco soy de Apple. Pues se van a hacer una película sobre él y otra que se va a titular La teoría del todo, sobre Stephen Hawking. Stephen Hawking en su etapa en la universidad, cuando podía moverse de atleta exactamente, cuando su relación con su mujer, cuando empezó a sufrir la esteriosclerosis múltiple que sufre ahora de este tío, ¿no? ¿El qué? Que ya han hecho alguna peli de este, yo creo que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Lo que pasa es que si se meten con todo esto, pues, o sea, van a pasar del rollo científico como de la mierda y van a ponerte un rollo de lucha de la enfermedad, de amor, de tal. Fijo que lo ponen súper guapo. No, hombre, a ver. Y cachas. Lo pondrán. Y la mujer más buena de lo que está. He hecho una foto del tío, no me acuerdo ahora mismo qué actor es. Pero no, se tiene que dar un aire a lo que es Stephen Hawking ahora. De todas maneras, todas estas películas, como la que hicieron de. Con Russell Crowe de protagonista. De Russell Crowe. Una mente maravillosa. Una mente maravillosa. Era sobre el tío, yo tuve que estudiar su teoría en económicas. Ah, sí, el de los... Era sobre el que hizo la teoría del prisionero, que es una gilipollez de teoría enorme sobre cómo funcionan después los oligopolios. Pero se pasa en toda la película por el forro lo que es la vida de él. De hecho, está muy dulcificada, la hizo Ron Howard. Y te pasan por el forro que... Eso centrándose en su enfermedad, que estaba esquizofrénico. Y bueno, sus paranoias y tal, pero muy dulcificado. No dicen que es bisexual, que su mujer se lo pilló cepillándose un tío. No dicen nada de sus estudios y tal. O sea, coges un actor, le metes... Van a lo que vende. Van a lo que vende, exactamente. Van a que tuvo una enfermedad, le haces un papel de estos para Oscar, lo promocionas para que gane el Oscar mejor actor por hacer de deficiente y... ¿Y para cuándo una de Marconi? Y sácate perras. Marconi. No, molaba más una de la de Curie, de Marie Curie, ahí viendo ahí cómo se va jodiendo por la radiación. Oye, Marconi mejor que eso, que está desaparecido, no saben dónde está. Marconi. Lo están buscando, ¿no viste los paquetes de leche que tienen la foto de Marconi? Que es como Michael Jackson. Parecido. Y además, mejor que esto. Ya nos explicarás durante la canción qué quisiste decir con estos comentarios. Lo que no da tiempo. Vamos a dejaros con Narco y... Una versión que hicieron de ¿A quién le importa lo que yo digo? Sí, señor. Aparte, muy buena esta versión. Sí, señor. Ahí os dejamos. Soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que que será, yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme a mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Y a quién le importa lo que yo haga? ¿Y a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Qué bueno. Quedasteis con ganas de más, ¿eh? Quedasteis con ganas de más, pero ya lo escucharéis después en el podcast. Porque lo que toca ahora Amistad. Bueno, traigo noticias gilipollas que he encontrado estos días en la red de redes. La primera, bueno, Justin Bieber, que ha sido arrestado por conducción peligrosa y agresión. ¿Otra vez? ¿Alguien se puede imaginar que este tío pueda agredir a alguien? Orlando Bloom, ¿no os enteraste de cuando se dio de hostias con Orlando Bloom? No jodas. ¿No lo sabes? No. Joder, fue hace unos meses Pues chuparía pila, ¿no? En Ibiza. Justin. En Ibiza estaban cenando y Orlando Bloom como que le salmuró una hostia. Porque, por lo visto, cuando estaba casado con su mujer, como que era modelo, el otro intentó ligársela en un pase estos de Victoria's Secret. ¿Qué dices? Sí, sí. Y habían quedado rencillas por ahí. Después Orlando Bloom intentó ligarse a la ex de este, a que está cojonuda. Me fijo. La... ¿Cómo se llama esta? Selena Gómez. Selena Gómez. ¿Esa no salieron fotos en bolas en el otro día? También, sí, sí, sí. Qué guay. Que no sé, eso sí que parece un fake, las fotos de esas, porque son sí, así que... como un traje de baño mojado. Una... ¿No es una que sale así agachada que se le ve todo el pitirri? Una en el cuarto baño, así haciendo. Sí. No es esa. Joder, pero igual entraste en la puñetera página, tío. No, a mí me las pasan. Joder, que no. Tienes unas fotos. He visto todas ya. Incluso los vídeos. Joder. Pero dicen sí. Que hay un vídeo de la de los Juegos del Hambre. Sí, que comiendo. Comiendo. Y no precisamente espinacas. Hay una foto que sale con todo eso manchado. Dicen que andan, claro, o sea, dicen que tienen mogollón y que andan sacando lo que andan rulando por la deep web, pero que se andan sacando pasta los hackers vendiéndolas al. Buah. O sea, como subastando el rollo de fotos. Eso no me extraña. Y por otro lado anda cerrando webs, intentando cancelar, lo que pasa que ahora mismo... Está ya muy extendido. Es imposible. Eso vuela ya, amigo. Es parar un... Todo el mundo tiene móvil, te anda claro. Hablando por móvil, ni siquiera hace falta web ahora. Esa la próxima vez que vaya a los Oscars o por ahí, que se prepare. No, ya se preparó. Para decir, ¡te ve, coño! Ya no es nuevo. Pues eso, andaban ahí hostias, le solmenó una hostia a Orlando Bloom y después el otro colgó en su Twitter una foto de su exmujer, de Orlando Bloom, y andaban por ahí con roguetes tirándose. Qué cabrones son. Nada, como golazo este. Pues nada, el tema es que Justin Bieber fue arrestado en las cercanías de Toronto por conducción peligrosa y agresión. Llevaba un vehículo todoterreno y se estrelló contra otro coche. La policía... Bueno, chocó con otro volumen... Y el tema es que se enzarzó con el conductor del monovolumen y Justin Bieber, pues bueno, le chuparon, se dieron unas hostias así finas. Con la carina que tiene este chaval en la cárcel. Buah, se iba a ser. Lo va a pasar fino, iba a ser. Menos mal que tiene dinero. Iba a tener un éxito. Iba a tener guardaespaldas guapos, porque si no. Guardaespaldas, está en un. Una prisión a lo matas. No pasa nada, no pasa nada. Estos tienen pasta para todo. Bueno, mi segunda noticia. Se esconde. Esta sí que tiene que ser. Esto, yo por haberlo visto, por un agujerico. Se esconde en un centro comercial, bebe una botella de licor y causa destrozos ataviado con un albornoz. Sí. Es buenísimo. Los desperfectos causados por el detenido, que cuenta con antecedentes por desórdenes públicos, están valorados en más de 2.000 euros por la... Bueno, la Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven polaco que se escondió en el centro comercial de Salesas, aquí al lado. Durante un breve periodo de tiempo rompió varias vitrinas y consumió licores. Fue detenido con un albornoz. ¿Salesas existe todavía? Sí, sí, yo pensaba que no. Pues nada, eso, que le vio al vigilante y llamó a la policía. Y lo tuvieron que llevar directamente al hospital para que fuera atendido por el pedo que llevaba. Y el albornoz. Tenía antecedentes ya también. Estos polacos son medio rusos. Otra de Oviedo. Oviedo. Dile a un polaco que es ruso. A ver qué gracia le hace. Igual que si es alemán. A ver, en Oviedo últimamente hay mucha delincuencia. Y han detenido a... Sí, no te digo yo que no. Lleva el PP muchos años ahí. Han detenido a un par de jóvenes coruñeses por cambiar la etiqueta de un ordenador de 1.000 euros por el de una impresora de 50. Sí, es verdad. Y digo yo, el de la tienda no... Al pasarlo dice 50 euros este... Sí. Debía ser becario. No, fue precisamente eso, que lo pasaron por el código barra, salió 50 y la dependiente dijo, hostia, esto es raro. Llamó al... Ya, pero lo habían hecho dos veces antes, ¿no? Sí, sí, lo habían hecho dos veces antes y habían pillado un microondas... Y otro son ordenador. Son unos genios. Y otro ordenador, pero bueno, me imagino que lo harían un poco más menos descarado, porque un ordenador de 1.000 euros comprar por 50 y a poco espabilada que sea la tía de tal. Joder. En fin. Esto es más es que 1.000 euros a lo mejor no sabía lo que era la chavala, porque a lo mejor nos cobró su vida. Pues seguro. Un joven pierde en Ibiza un brazo al llevarlo fuera de la ventana del coche mientras conducía. Muy divertido también, hay que estos de aquí. Aparte, el conductor tardó 4 kilómetros en parar, ¿no? Lo paró la policía. Sí, sí, leí yo la noticia hoy. Pues no vi nada de eso. Paró la policía a los 4 kilómetros. Bueno, tuvo un accidente a las 12 menos cuarto en la carretera Ibiza-San Antonio. La víctima llevaba el brazo fuera de la luna cuando al pasar por una zona de rejas acabó siéndole amputado a la altura del codo. Una ambulancia medicalizada, bla, bla, bla. Y vino un helicóptero de la Guardia Civil que lo llevó para ver si le podían reponer el brazo. Básicamente. Y ya está. Esto es todo, amigos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esto es todo, amigos. Esto es el final y os dejamos precisamente con eso, con In the End de Linkin Park. Linkin. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. can go for all.